amigos oyentes, estamos retornando la conversación con la doctora Luciana León, evaluando un poco la parte de lo que se desconoce muchas veces en cuanto a la Comisión, por ejemplo, de Comercio Exterior, y estábamos tratando estos aspectos que tenían que ver fundamentalmente con estos fondos, ¿no? que maneja y está asignado como un impuesto a al patrimonio, a la conservación y recuperación del patrimonio cultural. Así es, efectivamente, es un fondo de la promoción y el desarrollo turístico, ¿no? Entonces ahí justamente porque no tenemos muchos recursos para poder destinar a lo que es la conservación de nuestro patrimonio arqueológico, es que se vio la necesidad pero de también, crear este fondo. También estos recursos deberían ser reorientados adecuadamente, porque resulta que la concentración mayor del turismo está, por ejemplo, en la zona de Cusco, ¿no? ¿Verdad? Sí. Cusco y algunos, por ejemplo, Huaraz, pero hay otras ciudades que también tienen la Así posibilidad es. Y que lamentablemente tienen pocos visitantes. Así es, y justamente ayer conversábamos, por ejemplo, estábamos viendo en la Comisión de Comercio Exterior el tema de la promoción e inversión que se tiene que dar de turismo en Cuelap, Chachapoyas, claro. Amazonas, ¿ya? Y el tema es muy interesante en realidad. Yo he ido, en agosto estuve por ahí, para llegar a Cuelap tuve que demorar más o menos 15 horas por carro. Uh-huh. ¿Qué turista va a ir si tiene que tomar 15 Uf. Horas y además que trocha y bueno, los recorridos hay que subir una altura? Y todos los riesgos. Ahora, eso sí, una maravilla el paisaje, nuestra naturaleza y además conocer arqueológicamente esta maravilla, la ciudadela de Cuelap, que es de la época de los Chachapoyas, es 1000 años después de Cristo, es espectacular, es alucinante, uh-huh. Es una especie de la muralla china, uh-huh. Es la muralla peruana, pero lamentablemente el Perú, los peruanos no la llegan a conocer porque ni siquiera hay, como te digo, buenas carreteras. Bueno, las condiciones de acceso son así muy problemáticas. Así es, la conectividad. No, claro. No hay ni siquiera, bueno, hay aeropuerto, pero no hay aviones que te uh-huh. lleven a Chachapoyas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a promover el turismo, no? Uh-huh. Justamente lo que tú estás diciendo. Pues, todo es Cusco. Uh-huh. Entonces, ayer hablábamos del tema e invitamos a un señor de Proinversión, porque para Cuelap lo que se tiene que viabilizar es un teleférico para poder hacerlo más visible, más fácil, de mayor acceso. Por ejemplo, una carretera que está en trocha, para llegar a Cuelap, la idea es que con el teleférico, en vez de tomar las 3 horas en esta trocha, si no lo haces en 15 minutos y con una vista espectacular. Pero además, sería fenomenal. Sus teleféricos lo tienen, por ejemplo, en Río de Janeiro, ¿verdad? En Colombia, en por Colombia, todos sí, lados. Sí, pues. Entonces, bueno, invitamos al señor de Proinversión y nos dijo, bueno, no, todavía no se puede hacer porque no hay suficiente demanda, no uh-huh. hay muchos turistas. Señor, ¿cómo van a haber turistas si es que usted no pone el teleférico? Uh-huh. Entonces, la clásica, vemos de estas autoridades burocráticas del Estado que muchas veces te dicen, no, primero se tiene que generar la demanda y luego ponemos la carretera. Oye, ¿cómo vas a generar la carretera si ahora, la gente no puede ni avanzar? Ahora, ni en ir. El tema de comercio exterior, estimada Luciana, el asunto es, hasta ahora, las posibilidades del acceso a la información y los procesos de exportación, por ejemplo, a partir de iniciativas locales o de pequeñas empresas, hace muy problemático, porque da la impresión que fuera muy burocrático el proceso de exportación. ¿Trabajarán algún proyecto para dinamizar esto? Porque también aquí hay mucha gente que es emprendedora, que se empeña en trabajar, por ejemplo, en todo lo que es el comercio exterior, pero resulta de que se hace tan problemático desde constituirse, desde el apoyo del Estado, por ejemplo, para que accedan rápidamente a su proceso de formalización, y finalmente muchos, como decía el otro día el representante de ADEX, se quedan en el intento, ¿no? En el intento, efectivamente. ¡Y qué terrible! Ahí lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, como que la tarea de representación, exigiendo a MINCETUR justamente que pueda mejorar estas políticas y que no sean tan burocráticas. Ahí nosotros lo que tenemos son reuniones, más que todo, donde estamos haciendo una tarea de fiscalización, ¿no? Para que esto se haga realidad y justamente, como bien dices, pues no tengas que ser una mega empresa para recién ahí poder exportar, o sea, los uh-huh. pequeños microempresarios prácticamente no lo pueden hacer o tienen muchas dificultades para lograrlo. Y lo que estamos trabajando también y le estamos exigiendo eso al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es que se tienen que encargar de trabajar y sacar adelante lo que es el Tratado de Libre Comercio hacia adentro. Es decir, no solo que los grandes mercados... son algunas empresas privilegiadas, tienen las que exportan y las que se benefician de la ESEA, pero y también el resto... son las grandes empresas o los grandes países que pueden llegar al Perú claro. e incorporar su mercadería uh-huh. y son muy pocos, más bien los que nosotros podemos queremos sacar justamente por temas como los que dices, o por la formalización, uh-huh, o por temas de crédito, o por temas de conectividad. Uh-huh. Entonces, ahí hay mucha tarea por hacer por el lado más que todo del Ejecutivo. Uh-huh. Sin embargo, nosotros, como Congreso de la República, estamos haciendo una labor de fiscalización y exigiendo que esto se haga pues cuanto antes. Uh-huh. Ah, qué interesante. Otra área de trabajo, ¿qué más piensan impulsar en tu comisión? Bueno, como te digo, estamos promoviendo no solo que un destino turístico sea Machu Picchu, que obviamente tiene que mantenerse y difundirse, pero también existen otras maravillas como lo está Cuelap. En el tema de Machu Picchu... Pero de... perdona, se supone que deben promover también un proceso de redistribución de estos recursos que se generan, porque Cuelap es una alternativa interesante, sí, pero tenemos en Ayacucho, en Huancavelica, Puria, por si acaso es mi tierra, Huancavelica, que siempre añoran muchos paisanos míos exhibir algo de su patrimonio, pero que no llega a lo sumo, deben ser unos 5 turistas en promedio que van cada 2 meses. Claro, es que... Qué terrible. Es que también... Primero que no hay conectividad, uh-huh, y no hay todos los servicios básicos, uh-huh, ¿no?, que se deberían hacer. Entonces, esa es una tarea donde le estamos pidiendo al ministro de Comercio Exterior, uh-huh, que no solo vendan en el extranjero un destino como lo es, de hecho, Machu Picchu, sino también toda nuestra diversidad, claro, cultural. Es interesante, ¿no? Se ha hecho bastante sacando adelante lo que es nuestra marca país, ¿no? Tú has visto, está, uh-huh, esta marca, todos los países la tienen, todos los países se conocen, reconocen y valoran por justamente esta marca, y nosotros lamentablemente no lo teníamos. Gracias a Dios, ya hace unos meses atrás se lanzó, y esto nos permite pues ponernos al estándar de los demás países de América Latina. Uh-huh. Otro tema que estamos trabajando también, justo hablando de Machu Picchu, es que han empezado a haber problemas de la capacidad de la carga de la ciudadela, es decir, no se bueno, puede... Este es un tema por UNESCO, ¿verdad? Por UNESCO. En el que dice, esta es la capacidad limitada, porque si no se deteriora. Así es. ¿Y qué fue de eso finalmente? Estamos justo haciendo las invitaciones a la gente de UNESCO, del Ministerio de Turismo y etcétera, para poder trabajar el tema y ver, porque tengo entendido, en verdad, que hay posiciones contrarias. Por un lado, el ministro de Turismo dice que se amplíe la posibilidad por el lado de cultura, en concordancia a lo que dice UNESCO, dice que no se puede ampliar de, uh-huh, los 5.000, no se puede subir. Entonces ahí justamente queremos llevar el tema al Congreso para poder ayudar y canalizar y resolver este pero tema. Pero finalmente se debe generar una incomodidad tremenda en los turistas, ¿verdad? Saber que tienen que hacer una cola para conseguir una determinada cantidad de entradas. Además de que vengan, ya finalmente llegaron al Perú, pero llegaron al Perú para conocer Machu Picchu. Llegan a Machu Picchu y llegan al Cusco, pero finalmente no los dejan entrar por un tema de saturación. Entonces ahí hay muchas cosas que tenemos que mejorar. ¿Y qué piensan proponer ahí en la comisión del Congreso? Bueno, creemos que conversando y en coordinación con la gente de UNESCO se puede ampliar un poco más. No vamos a decir que de 5.000 vamos a llegar a golpe a 15.000, pero sí ver, analizar las posibilidades, porque no es tampoco que los 5.000 estén en la misma sola zona en el mismo tiempo. Entonces hay que ampliar esta situación, esta posibilidad, pero hay que ver que sea gradual, que sea poco a poco, que sean diferentes horas. Se puede hacer, lo hacen también, se hace dentro de las otras maravillas del mundo, y ninguna de estas se ha perjudicado, así que eso lo vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Ahora, en el tema, ¿hay alguna forma de incentivar también la inversión, se supone, en lo que son infraestructura, especialmente en turismo? Porque obviamente tenemos una desventaja en infraestructura aquí, ¿verdad? En muchos de los departamentos no hay el confort suficiente para la mayoría de la gente que hace turismo aquí, especialmente en el exterior. Sí, y tú sabes que justo hablando del tema, Colombia acaba de sacar una serie de proyectos, de propuestas de de incentivos tributarios para que haya inversión tanto nacional como extranjera en temas de promoción turística, uh-huh, lo que son la construcción de hoteles, restaurantes, etcétera. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, pero no lo hemos hecho. Nosotros sacamos en el Congreso pasado una ley para promover que, aunque sea en Tumbes, que es una zona maravillosa y que solo vive o podría vivir, más que todo no solo del mar, de nuestras riquezas marítimas, claro, sino también pues de las playas y del turismo. Las playas hermosas que tienen ahí. Bueno, dimos la medida, dimos la legislación, pero el Ejecutivo lo observó. Entonces, algo que es tan elemental como dar beneficios tributarios o no ahorcar, ¿no? Este negocio, como decía hace un rato, en el tema de los espectáculos artísticos, ¿no? En el tema de los conciertos, en el tema de los vehículos, en el tema también, por ejemplo, de turismo, aunque sea en algunas zonas, para poder incentivar que llegue la inversión extranjera, es algo que estamos luchando para que se haga realidad. Esperemos tener mayor suerte con este ministro de Economía y Finanzas. Incluso los inversores locales, ¿no? Que quieran invertir en estos aspectos de turismo, tendría que ser favorecidos por una ley, porque realmente si no hay turismo, ¿cómo rentabiliza su inversión? Entonces así tiene que haber algún nivel de facilidad que le pueda conceder el Estado. Estamos trabajando en ese sentido, como te digo, nosotros ya habíamos sacado una ley, pero lamentablemente el Ejecutivo nos lo observó y son algunos de los proyectos que se quedan truncados y que es una pena, porque sería una gran transformación que se da, porque genera, el turismo genera muchos puestos de trabajo. Además, se le conoce como la industria que es la industria blanca. Así es, blanca, la chimenea, sin chimenea, ¿no? Sin la industria chimenea, chimenea, porque es, no contamina, genera muchos puestos de trabajo, sobre todo en la población joven y en el sector femenino. Entonces, sería una manera de ayudar y poder atender a la población, que muchas veces dicen, ah, que la población joven, que todos son unos drogaditos, unos violentos, no, unos barra bravas, no, un ratito para nada, no es así, pero también hay que darle oportunidades de empleo. ¿Y has dejado de ser hincha de la U a propósito para culminar? Porque lo mencionabas. Mira, eso fue una reacción del momento, ¿sabes qué? Me dio tal indignación, yo creo que como todos los peruanos, una indignación inmensa al ver cómo, cómo a veces la euforia por conseguir una bandera de un nivel de fanatismo extremo, extremo que te lleva a la violencia. ¿Sabes qué? Yo creo que todos los peruanos rechazamos este tipo de acciones y todos hemos quedado bastante, no sé, concientizados en que si vamos a ir a alentar a un equipo, lo podemos hacer, pero de manera sana, de manera pacífica, sin tener que llegar a golpes, ni a violencia, ni de gritos, y menos a golpes o cuestiones físicas, ¿no? Pero sí, yo te puedo decir que sí, veo con pena, con malestar, con tristeza, porque se trata de gente joven que muchas veces no sabe cómo canalizar sus frustraciones. Sí, pues. Entonces, habría tantas cosas por hacer, ¿saben qué? Vaya, canten, bailen y hagan deporte. Claro, pero sí, no se esté peleando entre la gente, por favor. Bueno, en realidad estoy muy agradecido por tu participación en el programa, estimada Luciana. Encantada, y yo creo que contigo. La presentación de especialmente la labor que están haciendo va a rendir sus frutos. Sabemos que tienes mucho empeño. Sí, de todas maneras, espero poder regresar pronto para poder traerle los resultados de esta comisión que es conformada por miembros bastante jóvenes, la mayoría nuevos, pero con muchas ganas de poder ayudar y mejorar tanto nuestro comercio exterior hacia adentro y también nuestro turismo, promoverlo a nivel nacional. Bueno, hemos estado con la doctora Luciana León, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República. Hacemos una pausa y retorno. Gracias, doctora. Gracias. Muy amables.